Estamos en comunicación telefónica con Julio Díaz, presidente de la cooperativa y de la Asociación de Empresas Recuperadas de Mendoza. ¿Cómo estás, Julio? Buen día. Hola, Darío. Buen día. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, acá empezando la mañanita y, bueno, adelantábamos esta información, Julio, de una gacetilla o comunicado de prensa que habían lanzado el día de ayer. Contanos un poquito, una semana clave para la cooperativa, para los trabajadores y trabajadoras ahí de Gráficos Asociados. ¿Qué se viene? Sí, bueno, se viene el remate de nuestra empresa, que era antes Enrique San. Bueno, estamos tratando de ver si se puede lograr vender la subasta. Así que estamos haciendo una presentación hoy día, mañana, hacemos la presentación para ver si la jueza determina, ya que nosotros estamos reclamando el tema del crédito de la hipoteca nuestra, que está a favor de la cooperativa, y algunos créditos que están verificados dentro de la quiebra, que lo hemos ido arreglando nosotros, lo hemos pagado con plata de la cooperativa, que crédito que realmente no lo generamos nosotros, lo generó la otra empresa, así que bueno, estamos tratando de arreglar esos créditos y bueno, haciendo la presentación para ver si se puede suspender la subasta y bueno, y que ya quede por lo menos la parte donde estamos produciendo nosotros, el inmueble donde está el crédito de la hipoteca. Bien, Julio. Así que eso es lo que estamos logrando. Momento, decía, complicado, sí, porque generalmente, muchas veces, no decir siempre, y a veces siempre, la justicia, entre comillas, en este sentido, no entiende muchas veces, o no comprende, no quiere comprender la lógica que ustedes vienen desarrollando hace mucho tiempo. ¿Cuántos años tiene el gráfico? ¿Más de 20? ¿20 años? Claro, mira, sí, nosotros cumplimos en marzo, el 28 de marzo cumplimos los 20 años. Así que mira, son 20 años que venimos peleándola, veniendo que la empresa funcione, realmente ha funcionado, porque te imaginas, 20 años que la venimos autogestionando nosotros, realmente ha funcionado y hemos logrado recuperar la fuente de trabajo. Impresionante el trabajo de Gráfico, también que ha sido un reflejo para otra empresa recuperada en la provincia y el país, pero decía, muchas veces la justicia no entiende, no quiere entender todo este proceso, y bueno, va a lo duro, ¿no? A lo duro que es, ustedes están presentando una oferta de compra directa, ¿no? Esto, a ver, para explicarlo un poco más llano, va una subasta, la justicia pone el inmueble a quien quiera ser oferente, ¿no?, para la compra de ese inmueble. Lo que hace la cooperativa es presentarse anticipadamente, y lo avale una ley esto, ¿no? Vos me corregís, Julio, si no es así, anticipadamente, ¿para qué hacer la compra directamente, ¿no?, de forma directa. En esa instancia están hoy y esperando que la jueza acepte, ¿no?, esta situación. ¿Qué posibilidades hay de que la acepte, de que no la acepte? ¿De qué depende o no? ¿Qué pueden saber? Bueno, mirá, ahí depende mucho de la decisión de la jueza ahora. Realmente nosotros estamos pidiendo algo que los toca a nosotros, algo del tema de todo lo que venimos trabajando entre estos 20 años. Realmente nosotros hemos recuperado la fuente de trabajo, hemos recuperado la empresa que realmente está funcionando y ahora la quiere rematar. Y realmente es una decisión de la jueza. Ustedes no es que van a pagar menos, Julio, no es que van a pagar menos que lo que pide la quiebra, la subasta. No va por ahí el tema, sino de que se tenga en consideración todo lo que han hecho ahí en ese lugar, ¿no? Exactamente, que tengan consideración, ya que nosotros hemos Hemos hecho la compra del crédito de la hipoteca, que también con mucho sacrificio logramos de hacer la compra, un testaferro del antiguo dueño que tenía la hipoteca, y bueno, la pudimos lograr comprarla, y realmente queremos que se haga justicia en ese sentido, que realmente lo dé la parte que lo corresponde a nosotros, y bueno, por eso estamos haciendo la presentación por el tema. No queremos que los regale nada, porque realmente todo el sacrificio que hemos hecho nosotros con el tema de la compra de la hipoteca, con el crédito, con la compra de los créditos que han estado verificados en la quiebra, así que no le pedimos nada, que realmente que determine la jueza que la empresa es de los trabajadores, y bueno, y que con todo lo que hemos hecho, inclusive hemos hecho muchas modificaciones que realmente tampoco contempla eso, para que ellos puedan ahora liquidar la empresa funcionando y con todas las mejoras que hemos hecho. Levantar la hipoteca ya es algo que no les correspondía a ustedes, no como trabajadores, trabajadoras, que el antiguo dueño hipotecó ese lugar y ustedes lo levantaron con recursos propios, ¿no? Genuinos, autogenerados por ustedes mismos. Exacto. La verdad que debería correr, claro, si uno lo analiza así, debería correr esta consideración por parte de la jueza. Pero bueno, es posible que no y que vaya a subasta. ¿Cuáles son las fechas, Julio? ¿Cuándo tendrían ustedes la respuesta? ¿Cuándo sería la subasta en caso de que la respuesta diga no, esto no acepto la oferta de empresa recuperada y el gráfico y va a subasta? ¿Qué fecha ya tienen la fecha establecida? Sí, la subasta va a ser para el 11 de octubre a las 9:30 horas, ahí en el Poder Judicial, en la calle San Martín. Bueno, estamos tratando de que hacer la presentación y bueno, que se suspenda la subasta. Eso es lo que estamos viendo, la forma de eso, que no se haga la subasta. Así que bueno, eso es lo que queremos lograr y bueno, con la ayuda de todas las organizaciones sociales, ya como hicimos allá una vez con el frigorífico La Bonita, que lo juntamos todo ahí también, y si parte la subasta, ¿no? Pero si no, bueno, si se suspende, realmente para nosotros sería importante que la jueza determine eso, ya que determinó también con el tema de la quiebra de Fecubita. Yo también creo que sería importante que logremos también nosotros el tema de la del tema de la suspensión de la subasta nuestra. Si no, el 11 de Y es octubre, la misma sí. jueza, y es la misma jueza Gloria que lleva el Cortés. caso de COVID, Gloria, ¿verdad? ¿qué? No, Gloria no. Cortés. Gloria Cortés, exactamente. Bueno, entonces esperar a ver que esta respuesta de la jueza, si no, el 11 de octubre están como convocando ahí a la puerta Exactamente, sí. Convocando a todas del las juzgado. organizaciones, inclusive a todas las radios que puedan ir también. Así que bueno, pero ya vamos a mandar un comunicado y sigue el tema de la subasta para que estén sabiendo todo, toda la gente de todas las asociaciones y todas las organizaciones del Foro de Economía Social también Totalmente. que lo den la mano en este sentido. Julio, ¿cómo están ahora? Vamos a lo cotidiano, si se quiere. ¿Cómo están trabajando? ¿A quiénes? ¿Cómo viene ese? En un contexto también muy difícil, ¿no? Eso también hay que remarcarlo, que sostener una cooperativa, Sí, una sí. empresa recuperada en un contexto donde de asfixia económico, de vulneración de derechos, bueno, también es muy, muy importante. Pero ¿cómo están laburando en este momento? Sí, mira, nosotros estamos trabajando bien, normalmente, realmente tenemos bastante clientes que realmente han tenido confianza en nuestra empresa, en nuestra cooperativa, y bueno, nos dan trabajo permanentemente, así que tenemos una lista de clientes que realmente no lo han abandonado y bueno, le estamos haciendo trabajo permanente, así que dentro de ese contexto estamos bien, estamos trabajando normalmente, si se quiere decir, realmente con todos los aumentos que ha habido, que realmente vos pasas un presupuesto y bueno, al otro día te aumentan todo, así que tenés que ver la posibilidad esa que realmente podamos pasar los presupuestos y bueno, ahí nomás que hagan los trabajos. Julio, ¿qué cambiaría si ustedes consiguen el inmueble? Si el inmueble pasa ya a propiedad de ustedes, los trabajadores y trabajadoras, que algo que están esperando hace mucho tiempo, pero ¿qué cambiaría en lo sustancial en la cooperativa? Sí, mira, nosotros lo que queremos hacer, que lo tendríamos que haber hecho hace bastante, que no lo hemos podido hacer por el tema este judicial, pero queremos ver el tema de cambiar la tecnología de las maquinarias y bueno, y también atraer nuevos clientes y también atraer, o sea, formar más chicos, ¿no es cierto?, para que vayan aprendiendo el tema del oficio de gráfico, ya que Gráfico Asociado, o la antigua firma, fue una gráfica escuela, realmente, y venían a trabajar a nuestra empresa y después se salían de ahí, se iban a trabajar, aprendían ahí en nuestra empresa y después se iban a otra gráfica, pero realmente fue una gráfica escuela, litografía y SAN, e inclusive nosotros también lo Gráfico Asociado. Claro, porque ustedes están enmarcados de como le sucede a toda la empresa recuperada en esta ley de ocupación. No pueden hacer uso de las maquinarias, se tienen que quedar con ellas, ya han pasado 20 años, ¿no? Y no pueden cambiarlas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en algo de como la gráfica y como en otros sectores, la tecnología avanza y bueno, van quedando fuera de ese ámbito competitivo, por decirlo entre comillas, ¿no? Porque como vos decís, es una gráfica que ofrece mucho más que un producto, sino que una formación. Pero bueno, interesante, que importantísimo que se pueda dar este paso para que puedan renovar maquinarias y dar ese salto que claramente ha sido buscado durante tanto tiempo, ¿no, Julio? Sí, exactamente, claro, la tecnología avanza y más lo que es el gráfico, ¿no es cierto? Avanza muchísimo, así que bueno, esa es la idea nuestra de hacer adquisición de máquinas nuevas y cosas de traer chicos, ¿no es cierto?, de la universidad, de la facultad de arte y diseño, cosas que vengan a aprender a nuestra gráfica y también que se queden, claro. Nosotros ya hemos logrado ya tres chicos que están trabajando en nuestra gráfica. Aparte nosotros también ya somos viejos y bueno, queremos renovar el plantel de personal, ¿no es cierto?, para que realmente avance el tema de la producción. Así que bueno, en ese sentido vamos a ver si realmente la jueza determina que la suspensión de la subasta y que lo dé la prioridad a nosotros de hacer la compra con todo lo que hemos adquirido nosotros, el tema del crédito de la hipoteca, el tema de las mejoras que hemos hecho, de los créditos que hemos pagado. Así que yo creo que en ese sentido me parece que tendría que ver la jueza realmente que los dé la parte que lo corresponde a nosotros, ya que queremos nosotros la parte donde producimos. La otra parte, que es un galpón, son dos inmuebles, la otra parte, bueno, que se remate o que se venda a otro productor, pero nosotros lo que queremos es donde estamos produciendo. Sería una desconsideración muy grande que la jueza mande a subasta, ¿no? Cuando se le está ofreciendo la compra directa, cuando se le está ofreciendo todas las condiciones que ofrece la ley, mandarle a los leones, ¿no? Porque ir a una subasta, como pasó acá en el frigorífico La Lagunita, es ir en una lógica bastante difícil, complicada, extorsiva, ¿no? Donde entran a pujar ahí intereses como lo de la liguilla, lo de la liga, no me acuerdo bien, pero son estos carroñeros que andan dando vuelta por un inmueble, ¿no? Por ganar una subasta a precios viles, ¿no? Y ahí entra una Sí, convivencia igual que también lo que de. pasó, Sí. es lo mismo que pasó con la cooperativa La Terre, que Exacto. realmente se compró en remate y realmente se compró a precio muy barato y le convenía al que compró, así que bueno, los compañeros quedaron sin el inmueble, así que bueno, eso también está ocurriendo acá que no queremos que ocurra. Así que bueno, estamos peleándola por todos los rincones para que realmente se haga justicia para los trabajadores y trabajadoras. Totalmente. Julio, no sé si te gustaría agregar algo más, agradecerte y obviamente que vamos a seguir atentos y atentas y acompañándoles ahí a Gráfico como siempre. No, yo, bueno, quiero agregar que realmente los acompañan en este difícil momento que estamos atravesando y bueno, y más que todo para que la fuente de trabajo no se pierda y que realmente si viene un comprador no va a seguir con la empresa, con Gráfico, así que si la compra va a comprar para otra cosa. Así que bueno, esa es la idea y bueno, que los acompañen en este difícil momento que estamos pasando, a todas las organizaciones, a todos los medios de prensa que difundan esto, ¿no es cierto? Que realmente para nosotros es importante. Así que bueno, estamos esperando eso. Bueno, Julio, te mandamos un fuerte abrazo, nos seguimos comunicando. Abrazo para los compañeros y compañeras. Dale, Darío. Un abrazo grande y muchas gracias por la comunicación y bueno, estaremos pendiente de lo que vaya ocurriendo. Así que lo vamos a hacer saber a todos ustedes. Excelente. Mucha bueno, fuerza, te Julio. Mando un abrazo. Abrazo grande. Gracias. Gracias. Otro para vos. Julio Díaz, presidente de Gráfico Asociado y la Asociación de Empresas Recuperadas de Mendoza.